Estoy enamorado de la mujer de mi amigo. Estoy enamorado y no sé por qué razón. Si llena divina, que la quiero, que la quiero. Si no puedo tenerla, aunque sea soñaré. Quisiera no quererla, pero no puedo, no puedo. La llevo bien adentro de mi ser y de mi corazón. Sufriendo tengo el alma, sufriendo tengo mi vida. Si no puedo tenerla, aunque sea soñaré. La llevo.